Infernet Producciones presenta un hombre y su conciencia en un diálogo con su conciencia. Reflexiones cotidianas, extrapolación del dualismo, la voz de la conciencia. Bueno, señores, este es el momento de la verdad, el todo o nada, la vergüenza o la gloria. ¿Están listos? Ay, no lo puedo creer. Estoy a punto de hacerlo. ¿A cuál de los dos se les ocurrió esta genial idea? Sí, seguro que a vos, drogodependiente, gurbo elemental perdido en la más oscura niebla del pensamiento. ¿Tú te das cuenta que estamos a miles de kilómetros del suelo y vamos a saltar en paracaídas hacia la mismísima nada? El vacío existencial y la propia muerte. Ah, sí, tenés razón. Se me había ocurrido a mí. Pero confesá. Saltar en paracaídas es en verdad una de esas cosas geniales que hacen juego con mi reveladora manga tatuada, mi uso constante de camisetas blancas ajustadas y estos lindos anteojos con marco grueso, estos que me quedan con toda la onda. Sí, y también hacen juego con la falta absoluta de conciencia de tus actos, que harían pensar a más de uno que tu estado natural es el de la estupidez etílica y no el de la sobriedad ligeramente consciente. Aunque yendo a los papeles, la verdad que chupás más que un sexagenario sin empleo o una pibita de 14 con ganas de debutar, seamos honestos. Cállate. Uy, mirá qué lindo se ve todo desde acá. Parece casi como la cara de un gigante, ¿no? Sí, estoy jugado. No fumaste, no tomaste, no te clavaste nada, ya estás diciendo estas pelotudeces. Es el día de mi muerte. Es el día de mi muerte. Tendría que haber obituarios a la conciencia. Así mi vieja se entera de mi fallecimiento. ¿Sabes que tendrían que existir? Porque hace tiempo que nos hubiéramos enterado y hubiésemos podido llevar, aunque sea una florcita, a la tumba de la conciencia de la nata o de las hermanas Calabró. Vamos, pibe, que te veo perfecto. ¿Estás listo para saltar? ¡Claro que sí! Ay, siento como una adrenalina que me recorre desde la puntita de los dedos. ¡Ay, estamos demasiado alto! ¡No, pero ya la sola visión de este paisaje me achica como miembro viril puber después de un largo día en la pileta! Ay, buscando adrenalina, pero ¿por qué no te comprabas una buena peli de Stallone y te clavabas una en la pieza de tu vieja antes de que entres si querías adrenalina? ¡Bestia, asesina de conciencias! Pero muy bien, pero antes de saltar, a ver, espera que lo llamo a Néstor. Disculpame, Néstor, ¿quién es Néstor? Che, qué giro oficialista que está tomando el sketch de repente, ¿no? Buenas, a ver, pibe, date vuelta, así me abotono a tu espalda para el salto. ¿Abotono, dijo? Perdón, nada de abotono, yo no voy a saltar con nadie agarrado a mi espalda, disculpen, pero no, chicos, no para nada. Mira, yo no te puedo hacer saltar si no me aseguro de que un profesional te va a llevar a destino a tierra. Sí, Néstor, volviste, yo sabía. No lo escuches a este descerebrado. Mirá, si él no te la chupa, no sé cómo hacemos, pero te hago yo un bucal que te va a dejar los ojitos en el techo con tal de que me dejes en tierra sano y salvo. Ah, sí, dámela toda, que soy tu Cristina Lacan Pop. Bueno, flojito, que ahí nos atamos. ¡Opa! Este tipo me está recontrapoyando. Y estoy seguro que la dureza que siento en mis posaderas no es precisamente un manojo de llaves. Bueno, vamos a saltar. Y tranquilo, que lo que pasa en el aire se queda en el aire, campeón. Dale, Emiliano, comportate, quédate calladito. No me vas a decir que este es tu peor miedo después de la infinidad de veces que te revisaron el aceite. Ay, conciencia, tengo miedo. No quiero saltar. Me van a hacer un daño que no quiero recibir. Perdón, no te escuché. Me estaba maquillando y poniendo este vestidito negro tipo de luto. Me queda bien, ¿no? Pues con tal de llegar sano y salvo a casa, te juro que me convierto en una doble exacta de la presidenta y me acuesto con este tipo mejor que la Fátima Flores en ese infame y triste video que salió en internet, Emi. Tengo mucho para vivir, no puedo ser un mero huevo frito moral sobre la calzada de la 9 de julio. ¡Pero me van a empomar! ¡Sí! Tranqui, que va a ser cuidado. A saltar. ¡No! ¡Empernamiento aéreo, no! Relájate, que el impacto es peor. ¡Pero que tengo hemorroides! ¡Te la vas a mandar para adentro! ¡Ay, la vas a tener en la garganta después! Che, ¿esa es mi terraza? Infernet.